You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja!, es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando, y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World, una semana más y una menos, emitiendo de Guadalajara Ciudad. Estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para Salto Mata, RadioRock.com, Castilla-La Mancha Activa, Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Yeah. Bueno, después de estas vacaciones, volvemos al lío. Vamos a dar un poquito de gusto a nuestros oídos endurecidos por el rock. Algunos más endurecidos que otros. No, por nada. Bueno, oye, vamos a poner a los Meat Loaf. Un disco del año 77 y que a mí cuando lo he vuelto a retomar me ha parecido un poco viejuno, que ha envejecido muy bien. Ya sabes que yo soy de Purple. Y sin embargo tengo que reconocer que, por ejemplo, Purple, sus temas, pues por ese tema de psicodélico, lo que sea, no han envejecido tan bien, aunque las canciones sean fantásticas, pero suena mucho a su época. Y Meat Loaf, un disco que en 3 años va a cumplir los 50, sigue sonando como atemporal, como que no está encasillado en ninguna época. Traemos al Marlon Brando del hard rock, Marvin Lee Day, actor de teatro y de musicales, a lo mejor... Marlon Brando, no será por lo guapo, no te jodes. Por lo gordo. No, pero Marlon Brando, ¿a qué época te refieres? Pues casi la mitad. No, señor, ¿al tren, un tranvía llamado Deseo? Ahí estaba empezando. ¿A qué? Estaba perfecto. No, que estaba empezando a trabajar, era jovencito, tenía 25 años, me parece. Ya está, pues a partir de los 40 por ahí, el tío empezó a engordar y ya cuando hizo Superman, que fue en el 78. ¿Y cuándo estuvo delgado este? ¿Meat Loaf? Ahora. Ahora cuando se ha muerto, ha recorrido un camino inverso al de Marlon Brando. Bueno, aparición de Rocky Horror Picture Show, ¿la has visto? Sí. Mola, ¿eh? Este disco, ya digo, es del año 77 y ha pasado la historia de la música pues por su calidad, su ruptura con todo lo que se había oído hasta ese momento y por el nivel de ventas, que lo colocan entre las 10 más vendidas de la historia. Tiene certificadas unas, no sé si son 21 millones de ventas aproximadamente, ¿eh? Que telita. Casi nada. Esto depende de la fuente que leas, pues bueno, te van a decir una cosa, otra. Ahora creo que se han puesto, ya decían algunos temas, algunos discos por delante de AC/DC y de Michael Jackson. Y de Michael Jackson, pero creo que siguen siendo los dos que más venden. Después de este LP, tardó 5 años en sacar otro, el The Ringer for Love. Hubo problemas de adicciones, le gustaba muchísimo el champán, el amigo, no creas tú que era... Bien, no, y... no le vamos a negar el gusto. Bueno. Aparte de adicciones, creo que perdió la voz. Y fue en el 82. Creo que también tuvo alguna discusión con la producción, con el autor de todos los temas, que era Gene Steinman. Y luego digo, este Dead Ringer for Love pareció un fracaso, pero es un pedazo de disco, por aquí ya ha pasado, y no dejó tampoco malas ventas, ¿eh? Creo que la cosa se fue a los, pues no sé, 6, 7 millones, una barbaridad. Tuvo que esperar hasta el año 93, que sacó la segunda parte de este Bad Duro Hell, para llegar a vender otra vez 9 millones de copias y petarlo por completo. Habían hecho ya las paces Gene Steinman y Meat Loaf, porque Meat Loaf sin Gene Steinman, pues nada, fue una travesía en el desierto. Yo tengo algún disco de esa época y bueno, vale, bien, pero no, ni nada que ver. Este disco tiene su origen en un musical inspirado en un Peter Pan de ciencia ficción, escrito por Gene Steinman. Y bueno, pues ya este, que siempre ha estado influenciado pues por Wagner, y en este disco es obvio, o por Bruce Springsteen y Phil Spector, pues deja un poquito de huella de todo ese gusto por estos tres artistas. Sus canciones están muy bien estructuradas, son largas la mayoría, con una introducción, una trama, un clímax y una resolución. Mucha presencia de piano y percusión, y sobre todo coros femeninos, que la hacen bastante, bastante característico. La narrativa y su musicalidad, pues épica y fantástica. Estuvo 244 semanas en las listas del Reino Unido. No sé cuántos artistas habrán conseguido estar más tiempo que este señor. Y en esta canción que ponemos hoy, que es el Bad Duro Hell, que da título al LP, pues hay una continua aceleración, cambios de ritmo, una canción explosiva que habla, creo que él, de un motorista que se ha enamorado de una chica y al final tiene un accidente de moto pensando en ella o algo así. No recuerdo muy bien cómo era la historia. Creo que Gene Steinman hablaba de esta canción diciendo que quería musicar el accidente más gordo de la historia de la música. La verdad es que podemos decir que posiblemente lo haya conseguido. Y no fue la canción que más vendió. Eso le correspondió al single de Two Out of There. Y si nos fijamos en Steinman, joder, pone títulos tan largos que podía con el título explicar casi la historia de la canción. En un principio nadie quiso editar este disco, se pasó por todas las discográficas y al final una subsidiaria de Epic, Cleveland, fue la que lo editó, la que se llevó el catálogo. Empezó Todd Rundgren como guitarrista y al final poco a poco se hizo como productor del LP. Creo que el siguiente también lo produjo él y tuvo movidas con Gene Steinman, porque en alguna ocasión creo que se puso a grabar un solo, lo grabó entero y después de eso este quería meter otra forma y bueno, en fin, lo de siempre entre el artista y el autor. Un disco en definitiva lleno de teatralidad, excesos wagnerianos y temas que aún hoy en día suenan perfectos, como decía antes, poco viejunos. Es un tema un poco largo, pero yo creo que merece la pena. El Bad Duro Hell. 10 minutos de tema. 9:51, amiguete. Por el culo te la hinco. 9:51. Ya. No rima. Muy mal. Estás perdiendo facultades. Venga, mi amor. Bad Duro Hell. We'll be right back. the valley tonight. There's a man in the shadows with a gun in his eye and a blade shining oh so bright. There's evil in the air and there's thunder in the sky and a killer's on the bloodshot streets. On down in the tunnel with a deadly horizon. Oh, I swear I saw a young boy down in the gutter. He was starting to foam in the heat. Oh, baby, you're the only thing in this whole world that's pure and good and right. And wherever you are and wherever you go, there's always gonna be some light. But I gotta get out, I gotta break it out now before the final crack of dawn. So we gotta make the most of our one night together. When it's over, you know we'll both be so alone. We'll be right back. bottom of the pit in the blazing sun. Torn and twisted at the foot of a burning bike. And I think somebody somewhere must be tolling a bell. And the last thing I see is my heart still beating. I'm breaking out of my body and flying away like a bat out of hell. And I'm dying at the bottom of a pit in a blazing sun. Oh, torn and twisted at the foot of a burning light. And I think somebody somewhere must be tolling the bell. Vaya 10 minutazos. ¿No se te han hecho cortos, macho? A mí me han volado. No ¡Wow! me preguntes, si no quieras saber. Madre mía, qué pasada de canción. Ya lo creo. Increíble. Un poquito sí. Vamos a continuar. Ya tanto pianito y tanta escuela wagneriana. Voz de mujer, ¿verdad? Venga, no me jodas. Vamos con Whiplash, el Power and Pain de 1986, que es el debut de los tres Tonys. Esto sí Tony que bueno, esto Portaro. Sí que bueno. Tony Bono y Tony Scaglione. ¿Te suena a Tony Scaglione? Sí, al batería de Slayer. Sí, señor, grabaría este disco y se iría a Slayer a reemplazar con lo poco que te al señor Lombardo. Con lo poco que te gustan los italianos a ti, macho. ¿Italianos a qué te refieres? ¿A los tíos italianos o a los restaurantes a italianos? A los grupos italianos que pongo yo. Sí, pero es que lo que, claro, es, claro, lo que pones claro, tú claro. Son italianos bastante... Italianos de los malos, claro. Exacto. Eso es. Power and Pain es una auténtica... Escucha esto. Una auténtica cátedra de cómo el thrash debería patearte la boca. Si no te rimes mucho. Que... Veloz, crudo, vocalmente entre lo afónico y lo gutural, solos geniales y temas que en su conjunto elevan este disco, el Power and Pain, a la esfera de clásico. Ahora muestra el tema Power Thrashing Dead de Whiplash desde 1986. Italiano, no digo nada. Agarra con la mano. Can't get on the te pienso preguntar. No me mires. Pues te voy a decir una cosa. Hay muchos que han triunfado en el thrash o en el speed metal bastante peores que este grupo. Okay, pero estos son, este disco es cojonudo, tío. Deberías escucharle. No es tan bueno como el del suegro de Scott Ian que has puesto antes, pero... ¿Y la banda que formó con su hija? Sí. Scott Ian y su mujer. Y su hija, que era la hijastra de... Hijastra. De mujer de Scott Ian. Sí, pero hijastra de Meatloaf. De Meatloaf, hijastra. Hijastra. Y hija de el batería de la banda de... Janis Joplin, Full Tilt Boogie. Pero no pongas pegas porque sea hijastra, qué más da, hombre. No, si yo no él he puesto... la trataba con una hija. Escucha, joder. Informando. Ah, no, pegando pegas en ningún sitio, sí, ni poniendo pegas. Vaya, no. Da la sensación. Qué bonito, joder, que sea hijastro. Picajoso. Bueno, vamos a poner a los Gotar, que sé que te van a encantar, Paco. Sé que te molan muchísimo. Top of the World, un tema del LP Human Zoo del 2003. La banda de Leo Leoni y el fallecido Steve Lee, que creo que murió en el 2010, que tiene una discografía de infarto desde aquel lejano 92, año de su fundación. Hoy sigue en su camino con Nick Maeder, otro fenomenal cantante, y como el que componía la mayoría de las cosas era Leo Leoni, pues la cosa sigue funcionando bastante bien. Funciona, sí. No tiene el carisma seguramente de Steve Lee, pero bueno, la banda suiza sigue adelante. Han sido capaces de cantar One Life, One Soul, como en Serrat Caballé, que eso yo, fíjate, no lo sabía. Hard rock de alta calidad, con una gran voz, que recuerda en algunos momentos al David Coverdale malo. Al de la última época, pero este la verdad es que el canalla cantaba bastante bien. Esta canción tiene un estribillo excelente que se te va a meter en la cabeza y no te va a abandonar, lo aviso, ¿eh? Y ese crescendo de intensidad en la voz de Steve Lee le da un punto muy, muy, muy interesante. Repito, el tema Top of the World del LP Human Zoo del 2003. Por aquí sí. Por aquí sí. Que el disco está mal serigrafiado. Es verdad, es dos discos, ¿no? Uno que pone rock y otro baladas. Y has metido el de rock y ya sonan las baladas. Están cambiadas. Pues mete el de baladas a ver qué suena. Están cambiadas o está grabada dos veces el mismo disco. Eso ya me jodería más, ¿eh? Ya... Vamos a intentarlo. No nos vamos a quedar con las ganas de escuchar a Gotar. Este CD ya vale más porque tiene un fallo. Tiene un fallo. Ese ya le puedes vender. Esto se vende en el Wallapop. Por encima de los cinco. Escucha, ese ya le puedes tirar. que está mal. Bueno, vamos a ver. A ver. Esto sí. Don't think twice, ain't gonna waste no more time. this is my one desire. There's no confusion. Well, I can set the world on fire. You can turn me loose. You can call my name. I'll keep climbing higher. Bien, al final hemos acertado. Bueno, bien, bien, no va mal. Ya, hasta luego, voy a poner a la venta en Wallapop. Seguro que más de 5 pavos saco. Seguro. Hay gente para todo. Pues aprovechando que el domingo pasado estuvimos viendo a Mr. Marky Ramone, genuino, aquí en Guadalajara, que vino con su banda Marky Ramone y Blitzkrieg. Buen concierto. Además estaba... ¿A ti te gusta La Excavadora? Sí. Estaba aquí, ¿te acuerdas? Iñaki Urbizu Pela, de cantante. Muy bien. Descargaron ahí todo el repertorio. A mí me gustó. Un poquito de... Todo parece indicar, y había apuestas, que llevaban peluca, el Marky. Bueno. Una peluca no pasa, importante. No pasa nada. Pelucas llevan los de Osquiz. ¿Y cómo? Jolín ha llevado... Jolín ha llevado pelucote. Pues nada, disfrutamos. Lo que no puedes hacer es como Jolín, que la lleva toda la vida, y ahora que es la quita, echa pestes de los que la llevan. De los que la llevan. Eso está muy feo, Jolín. Pero es que Jolín ahora es una bola de billar, es calvorota. Sí, sí, una bombilla. El bombillez. Muy bien. Pues aprovechando el concierto, vamos a recuperar el primer LP en directo de los Ramones de 1979. It's Alive, 28 cortes en 53 minutos, solo pueden ser los Ramones, Grabado en el Rainbow Theatre de Londres, la víspera de Año Nuevo del 77, con su formación original. Unos tipos que sentaron las bases del movimiento punk, aunque otros se arroguen el triunfo. Yo ahí tengo mis dudas. Es verdad que todo el mundo ya le atribuye que es el germen de la música punk, pero al final, ¿quién iban a ver sus conciertos? Melenudos. Entonces eso me deja alguna duda, ¿eh? Alguna. Melenudos punkis, que también los aceptamos. Joey, Johnny, Didi y Tommy cerrando este It's Alive del 79. We'll be right back. to thank y'all for coming. Good night. Qué pedazo de disco. Sí, ¿verdad? Icónico, ¿eh? Me costó conseguirlo ese vinilo. Es que las ediciones no salió en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos no salió? Salió, pero bastante después. ¿Ah? Sí. No lo sabía. Creo que sí. Bueno, venga, vamos a poner un grupo que se llama Empiric, el tema There's More Power, y que este es el proyecto del cantante y guitarrista colombiano JP o GP, no sé cómo... ¿Cómo será? Sacó un primer disco en el 2018 que era un hard rock más influenciado por Héroes del Silencio. Pero en este yo creo que la influencia ya pasa por la mano férrea de la New Wave of British Heavy Metal con buenos guitarrazos. Bastante mejor. Sí, yo creo que bastante mejor. Este tema tiene cierto parecido a los Sabaton. Mucha preponderancia de las guitarras. Y es un disco único en particular en el que se mezclan estilos y géneros, pero siempre bajo el sello dominante de Empiric. Está basado en el libro de 7 leyes espirituales de un tal Deepak Chopra. No me preguntes quién es, no lo he leído. Y invitados, pues joder. Perdona, hay que venir con los deberes hechos. Creo que ya he metido un poco el pingüe y se dice que Deepak Chopra... viene, sí, voy y me leo el libro, ¿no? No, perdona, y haces un resumen. Autor a dos espacios, doble folio. Vale, sí, venga, pues sí. Si quieres, ¿no lo haces tú para el próximo día? Ya que yo no soy capaz. Ya no me le leo más. Yo ya me lo he leído una vez. Sí. Te gustó, creo. Bueno, invitados como Doug Scarrat, guitarrista de Saxon. Saxon. Okay. Sasha Paez, de Avantasia, productor de todos los grupos habidos y por haber, uno de los productores más cotizados, y el Chris Caffery, guitarrista de Sabotage o de la Trans-Siberian Orchestra, que aquí pusimos y tú echaste pestes. Venga, que es un con temazo razón, de... seguramente. Sin ninguna. There's No Power, un temazo de Empiric. Vamos, a ver, Paco, que me pongo las cascas. Que estoy aquí a por uvas. Estaba yo aquí a mis tomates. Claro. Vamos con Crazy Bull. Son de Filadelfia, un aguerrido cuarteto del siglo XXI, pero curtido en mil escuchas hard de los, hard rock 70. De los 70. Sí, señor. Y que en el 2018, y no han vuelto a publicar nada, publicaron este The Past Is Today. En este disco muestran reverencia por Mountain, Pentagram, NC5, Scorpion. Sí. ¿Eh? Sí, reverencia sí, a nosotros. Sí, sí. Bueno, y a mí me recuerdan muchísimo, sobre todo por el asunto de la slide, a los grandes liners, Scanner, pero muchísimo. Pero tengo que reconocer que aunque me recuerdan sobre todo en NC5 y a los liners, a veces escuchar grupos como estos me hacen recobrar la confianza en que esto puede seguir adelante. Que sí. No está todo perdido. Sí. Estos tíos creen en los riffs apretados y aplastantes, en solo que te atraen. Y cuando estás cerca te parten la cabeza por la mitad. Gary Rossington tocando con Crush, con voces empapadas en bourbon. Abre el LP este Pull You in the Left Hand Path con esa, como dices tú, enloquecida slide y con esa voz peligrosa de Redneck loco vicioso. Vamos con Crazy Bull y este Pull You in the Left Path. Redneck loco vicioso. Toma ya, vaya, yeah. Vaya, macho. No hay nada bueno en esa frase. You're gonna pour that gun. You better mean to kill. The man is coming to get you, and you know he will. The duel's about to begin. The left hand path will you win? You're lying in your head. Try to escape if you can, but he can smell you in the air. Luchando. Bueno, pues estos tíos son Calibre 91, vienen desde Madrid y el sábado, día 11, a las 9 y media, estarán en el Monkey Man, donde nuestro amigo el Sebas os estará esperando con una cerveza fresquita a la puerta para que disfrutéis de estos tíos de Calibre 91. Bien, bien. Fito, viene en la cabeza. Parece. No suenan nada mal. Será muy bueno, seguro. Una vez más, así. Despacito, hago un fade out. Sí, ahora, no te jodas. Ahora despacito, después. ¿Qué haces? ¿Qué quieres que haga, tío? ¿Qué haces? ¿Para arriba, para abajo? Venga, joder, sigue. Me tienes acobardadico, macho. Tío, bueno, si es que tengo que quitarlo porque me has ocupado mi puesto. Venga. Joder, a ver. ¿Qué toca ahora? El del puesto. Ah, bien, vale, menos mal. Oye, Deep Purple, macho, que desde que lo ha cogido Bob Ezrin. Bob Ezrin. Dilo tú, Paco. Bob Ezrin. El de las barbas. El tío les ha dado una pátina. Bueno, pátina un retorno a su viejo sabor, porque tuvieron unos años un poquito de jazz rock, que es lo que le mola a Gillan, pero yo creo que ahora nos recuerdan a los Purple antiguos. El anterior LP, el single que salió, Whoosh, me gustó bastante. Este también me gusta, sigue sabiendo a viejuno, a los Purple de toda la vida. Y claro, al final le queda la razón a los que opinamos que Bob Ezrin es una puta máquina. Es un tío que se ha cogido por banda a Zeppelin, Alice Cooper, a mis queridos Kiss, ahora los Purple. Purple llevan con ellos, yo creo que lleva tres discos de estudio, con Bob Ezrin. Y para que sigan tanto tiempo, puede que sea después de Martin Birch el productor externo que más discos les ha trabajado. Para bien. Joder, yo creo que bastante bien. Suenan a clásicos. El disco saldrá el 19 de julio. Y dice que el título viene... Vamos a ver. ¿El título es 1? ¿Igual a 1? Sí, es igual a 1, comilla. Bueno, no sé. Dicen que el título viene a decir algo así como que en un mundo cada vez más complejo... Leo textualmente. Todo eventualmente se simplifica hasta llegar a una esencia única y simplificada. Que sí. Explícamelo tú que te has leído al Chopra. Al Deepak Chopra. Que sí. No lo sé. Como que el todo ser, se el ser en cuanto a ser. En cuanto a ser, que decía el filósofo griego, ¿no? Yes. Venga, pues vamos a poner a los Purple, porque es una auténtica delicia. Se venían separando ya hace unos años. Yo fui a la gira de despedida hace 3 o 4 años. Ha sido también a la gira de despedida de muchos grupos. Me parece muy bien que no sé que se rajen al final y como Scorpions o Kiss sigan funcionando. Kiss creo que se han separado ya. O Motley Crue. Definitivamente. Bueno, nunca digas never say never. Ah, pero es que Motley Crue fue ya con firmado, con notario. Y cámaras. Bueno, venga. Deep Purple. When it came to me one day in Jacksonville, Maine, I was right on the edge. And that jacket's too small for a man of your size, and those socks are too big for your head. My eyes glaze whatever you say. I'm listening, don't tell me more. It goes under the bridge, right over my head, and out to my portable door. In a dire situation between reason and someone in law, the winner takes all and runs off with the ball, and nothing could pleasure me more. Time's wild, I've spoken my piece, for a minute or two held the floor, but I can't get a word in, so here I am hurtling right up through my portable door. We'll be right back. slipping through my portable door. The unlikely event came upon me. I wasn't prepared for the shock. Once round my neck, and twice round the deck, and the rest disappeared up the block. So here we are, and everything's changed faster than ever before. You gotta be joking, man. What are you smoking? Blow it out through my portable door. Me parece que es un temazo, ¿eh? Sí. Además, se te queda... Ricky, Ricky, Ricky, Ricky. Bueno, se cada uno. Vamos a ir con Slash, que se ha montado un All-Star para su sexto álbum solitario, que significará su debut en el blues. La gente vuelve a las raíces, ¿eh? Orgy of the Damned. Todo viene del blues. Que así se llama. Serán 12 versiones para las que contará con tipos de la talla de Billy Gibbons, de Iggy Pop, de Paul Rogers, de Chris Robinson, de Gary Clark Jr. De momento ha soltado el adelanto de la versión del tema de Howlin' Wolf, Killing Floor, del 64, uno de los clásicos definitorios del blues eléctrico de Chicago. Aquí le tenemos con Brian Johnson de AC/DC a la voz y con Steve Tyler a la armónica. Bueno, que os recordamos que estamos en Radio Arrebato y que nos vamos diciéndoles adiós. Adiós con la manita. Un abrazo. Lo dejamos con Slash.